en el Bicentenario de Chinquihue este sábado. Deportes Puerto Montt, Santiago Wanderers. Se viene el 9 de junio por Copa Chile, Deportes Puerto Montt y Colo Colo. Hoy enlazaremos con Iván Navarro, encargado de plan Estadio Seguro en Puerto Montt. Masiva ha sido la concurrencia de hinchas para la compra de entradas de hinchas fieles. Termina hoy a las 7 de la tarde. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Muy buenas y luminosas tardes, estimado. Bonita qué tarde, bueno, espectacular. Qué bueno que está este día, esta mañana. Con una grata temperatura que tenemos. Visitas varias. ¿Cuánto? Da gusto, señor. Sí, sí, señor, y lo entiendo, lo sí, entiendo. Sí. Todos contentos. Juan Carlos Palma también está contento. Juan Carlos Palma, perfecto. Ya estamos con Juan Carlos. ¿O presentamos antes? No sé, como usted mande, pues, señor. Si claro. Este es su local, este es su... Presentamos, como siempre, en orden. El programa, atención, comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos. En Hyundai Camiones y Buses, la línea Next D, HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones, obteniendo hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408. Fono contacto 998-533223. Corretaje del Valle, venta de arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Contáctese al más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludamos a sus propietarios, don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en planchas OSB, Norway, flexible, gas y agua, pintura, alta temperatura, planchas transparentes, pegamento industrial, detergente industrial y mucho más. Y todo para la calefacción de su hogar, brequeta, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros, digo 851, en el sector Mirasol está la gran ferretería Paredes, calidad y economía. Ahora sí, nos preparamos, señoras y señores, para el contacto. Estamos ya preparando la previa, ¿por qué no? Con días de anticipación se vienen dos eventos grandes. Primero, tenemos la baja de Aquino, me preocupa eso. Quiero escuchar también a un avezado estadístico y también parte del equipo comentarista de Onda Deportiva de Radio Sago. Juan Carlos Palma, me preocupa la altura, ya, y aunque ahí con el cariño y el respeto de siempre tenemos diferencias, pero si alguien saltaba, pero más que saltar, Medel se ubicaba bien, ya, en los tiempos buenos, pero acá tenemos falta de altura y falta de ubicación, no está la correlación, espero equivocarme, porque ¿cómo paramos a la delantera de Wanderers con la ausencia de dos fechas de Aquino? Resúmeme, Juan Carlitos Palma, esto de Deportes Puerto Montt, alta convocatoria, primero Wanderers y ya viene Colo Colo por Copa Chile. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos de Onda Deportiva de Radio Sago de Puerto Montt. Y vamos a burguetear, como siempre, las estadísticas. Se avecina, lógicamente, el partido con Santiago Wander. Y el primer partido entre Caturros y los Hijos del Temporal fue el 16 de agosto de 1992 en el antiguo y querido Estadio Regional de Chinquihue. Ahí donde relatábamos en esas casetas con bancas de madera, y la verdad es que y nos llenábamos de emoción. Claro. Y iba a comprar las papas rellenas. El árbitro Javier Campo y los Hijos del Temporal derrotaron a Wanderito por un categórico 4-1. En el histórico movimiento del marcador, a los dos minutos, alguien que era de acá de la zona, como Sergio Casa, a los 15 minutos Felipe Álvarez, otro jugador también de acá de la zona, a los 61 El Gueda mediante autogol, también para Puerto Montt, y a los 90 minutos ya cuando el partido expiraba, Jaime Aguilar. El descuento para los Caturros fue obra de Mauricio Bototo Illesca a los 60 minutos. A la fecha, el total de partidos entre ambos es de 34, 17 en Chinquihue y 17 en Playa Ancha. Deportes Puerto Montt ha ganado 11, de los cuales son 10 en Chinquihue y 1 en Playa Ancha. La única vez que Portito ganó de forastero fue el 2008, por la cuenta mínima y el recordado gol que hizo el Lobo del Aire, Rubén Ramírez. Santiago Wander ha ganado 14, 11 en Valparaíso y 3 en Chinquihue. Una de las victorias más emblemáticas que se recuerda del cuadro Caturro fue en el año 1993, cuando estaba en la cabina técnica el querido y recordado futbolista Elías Figueroa. El marcador final fue de Wander 2, Puerto Montt 1. Las oportunidades en que han repartido puntos son 14, de las cuales 3 en Chinquihue y 11 en Valparaíso. La máxima goleada de Puerto Montt fue el 14 de julio de 1998 en Chinquihue por 6-1. Alicio Solalinde era el técnico y Puerto Montt estaba en primera división. La peor derrota para Puerto Montt fue el 11 de abril del 2004 en Playa Ancha, donde Wander superó por 5-0 al cuadro porteño. Los goleadores históricos para el recuerdo, ¿quién no se va a acordar de Eric Lecaro de Puerto Montt? Y en Wander, Reinaldo Choro Navia, ambos cada vez que se enfrentaron en Puerto Montt y Wander, anotaron 5 goles cada uno. El último partido, yo creo de que todos lo recordamos, fue el 12 de agosto del 2018 en el Valparaíso, cuando a los 53 minutos abrió el marcador el venezolano Reinaldo Castro, a los 85 minutos, Orlando Gutiérrez con un golazo empató para el cuadro porteño, y después, cuando ya el partido expiraba, inclusive se comenzaban a jugar los descuentos, anotó Gutiérrez para el cuadro Catur. Así se ha escrito la historia entre Deportes Puerto Montt y Santiago Wander. Y con respecto a la altura, no nos olvidemos de que está justamente quien hizo dupla en las dos primeras fechas, porque Aquino también trae una herencia de la competencia pasada, donde había sido expulsado, tenía 2 partidos de suspensión, así que en los 2 primeros partidos la dupla allí fue Alonso Rodríguez, que es el sub-20, con Cornejo. Y la verdad es que no baja en absoluto la altura, porque curiosamente esta es la defensa más alta que ha tenido en el último tiempo el cuadro porteño. No mide nadie menos de 1,78 m. Está a Lucema, Rodríguez, que está sobre el 1,82 m, Cornejo, más o menos la misma altura, y el otro que es bastante alto, que es Orlando Gutiérrez. Y yo creo que trato de disipar con respecto a los antecedentes algún tipo de duda que tienen ustedes, lógicamente, con respecto al bloque defensivo de Puerto Montt, que sigue siendo el segundo menos vulnerado después del cuadro de Cobre Loa. Y en cuanto al orden ofensivo, también es el segundo, superando curiosamente a quienes están en el tercer lugar, que es Deportes Temuco y el cuadro de Deportes Valdivia, que recordemos de que despidió su técnico al Aravena, y con ellos son 7 los técnicos que han tenido que irse en lo que va transcurrido este campeonato de la primera vez. Nos encontramos en una próxima oportunidad cuando ya estemos conversando, lógicamente, qué es lo que pasa entre cuál es la historia entre Puerto Montt y Colo Colo, y qué es lo que ha pasado también a través de la historia de este Deportes Puerto Montt en Copa Chile. Hasta pronto, amigos. Muy bien, gracias Juan Carlos Palmas, ahí estaba la estadística y también el comentario de Juan Carlos Palma Maldonado. Bueno, los antecedentes históricos. Pero en cuanto a Rodríguez con Cornejo, en esta instancia tengo mi duda ahí. Porque de ser así, como dice mi buen amigo Juan Carlos Palma, es que no se notaría el cambio para nada. O sea, se puede ir Aquino cuando quiera y es bien reemplazado. Tengo una duda ahí. Porque cuando fue expulsado Aquino, entra Rodríguez y las coberturas con el Feña, yo sé que lo han practicado ahora también, eso,

Estaba escuchando lo que comentaban ustedes con respecto a la delantera de Santiago Wanderers. Ya. De todas formas, el equipo de Santiago Wanderers, por la estatura que tienen sus delanteros, no es un equipo que juegue demasiado por alto, porque, por ejemplo, Francisco Castro, Matías Marín y Adrián Cuadra, el más alto mide 1,76 m. Sí. O sea, y tiene 28 años. Matías Marín tiene 19 años y mide 1,69 m. Adrián Cuadra mide 1,72 m y tiene 21 años. Entonces, no es un equipo que sea de mucho levantar el balón, pero tienen mucha velocidad para llegar tocando en velocidad al arco rival. Entonces, ahí me genera igual peligro. Claro, aquí en este partido, viendo las características que tienen los delanteros Santiago Wanderers, va a ser muy relevante lo que haga Bustamante y Pozo, que son los que van a ser los primeros en tomarlos cuando vengan en velocidad. Y después va a venir la segunda línea de defensa, o la primera línea de defensa, como quieran decirle, que va a ser la de los centrales. Si los encaran en velocidad estos centrales, la vamos a pasar mal, porque son muy rápidos y no lo van a poder tomar. Y los laterales... van a tener problemas igual. Van a tener problemas igual, porque son muchos de jugar al pase al vacío. Entonces siempre los va a tomar en contrapié a los laterales o a los centrales. Así que es un tema bastante importante lo que viene con respecto al partido del fin de semana. Y bueno, y como se dice, por mi parte por lo menos, yo no espero nada del cuerpo técnico. Espero que para este partido paren bien a los jugadores, y esta información seguramente ellos ya la tienen. Nosotros la tomamos en medida de lo que va pasando del último partido, pero seguramente el cuerpo técnico tiene que saber cómo juega el equipo con el que van a enfrentar el fin de semana, porque, correcto, es una cosa, digamos, de saber el 1-1 que van a tener sus jugadores el día sábado. Oye, algo importante, Carlos me está escribiendo y te lo iba a decir también. Resulta que donde se potencia la parte alta de Wanderers, aparte de los correcaminos que tiene, y que permítanme decirle, pero por las puntas, en ambas puntas, si nos colocan delanteros hábiles, que maradoneen, va a tener problema Alucema, va a tener problema Gutiérrez. Así es. Porque eso no es que lo diga Luis Avendaño, Rafael White o los de la Onda Deportiva, que siempre critiquen a Deportes Puerto Montt. Para mí, la crítica tiene que estar. La crítica con altura y con respeto. La crítica corrosiva no la utilizamos, y la crítica sin antecedentes tampoco. Pero lo que estamos diciendo no es que hemos descubierto el agua ahora, sino que la muestra es cuando vino Santa Cruz acá. Un solo jugador, el que le pesó la camiseta de Colo-Colo, hizo lo que quiso por ambas bandas. Se los llevaba con ropa, incluso con algunos familiares, los invitaba a correr. Sí, señor. Entonces, jugar con Bototo y jugaba bien. Igual. Entonces, no es invento de Onda Deportiva ni de quienes estamos a esta hora. Es lo que dice la realidad. Pero está Lanaro. Sí. ¿Ya? De hecho, le puedo dar la formación del último partido. Vamos inmediato con la formación de Santiago Wanderers. Ya, vamos. Jugó con Altamirano, López, Viana, Lanaro. Ya. Rebolledo, García, Cuadra y Fernández, Marín y Luna. Ya. Valencia igual jugó también. Esos fueron los 11 iniciales. Son peligrosos. Después hubo unas sustituciones, pero en realidad ese fue el once inicial. Y con eso sobrepasó por varios momentos a Santiago Morning. Entonces, como es normal, no puedes cambiar el cuadro con el que comenzaste jugando y con el que se sustenta tu mejor forma en el juego. Claro. O sea, es muy probable que ese mismo once comience el día sábado. ¿Cómo lo irá a mover dentro de la cancha? Bueno, ese es otro asunto. Pero así jugó el fin de semana contra Santiago Morning. Ganaron 3-1. Gran parte del partido lo iban ganando 2-0. En el minuto 70 y fracción hizo el 2-1 Santiago Morning, pero de vuelta hizo otro gol Santiago Morning, o sea Santiago Wander. Entonces fue superior en todo el partido. Claro, entonces me parece de que ese 11 hay que estudiarlo muy bien para llegar bien perfilado para el fin de semana. Y si es que la línea posterior le falta uno de sus jugadores titulares, como es Aquino, seguramente se tiene que empezar a trabajar esto bastante bien durante toda esta semana, porque si bien es cierto la semana pasada contra Melipilla no jugó y perdimos 2-0, entonces esta semana los mismos centrales seguramente van a estar ahí y tienen que dar lo mejor que tienen, porque tienen que ganar, o sea, no solo ganar, sino en que... En el partido de Temuco, Rodríguez con Cornejo hicieron dupla en la zona posterior y hicieron agua en varias jugadas. Ojo. Claro, entonces tienen que dar lo mejor de sí, no porque sea Santiago Wander y no porque necesitemos los puntos, sino que es única y exclusivamente porque la campaña de Deportes Puerto Montt, bajo las mismas palabras del cuerpo técnico, se sustenta de local. Entonces, si te toca un rival fuerte, además necesitas los puntos para escalar más de donde estás, necesariamente tienes que ganar. Claro, pero la filosofía sustenta de local, pero ¿de qué localidad me están hablando? Claro, jugamos de local, pero no somos contundentes. Y si hemos ganado, es un término vulgar, pero no, digamos, grosero, hemos ganado con Cueva. En término bien popular chileno. De chiripa. Ya, de chiripa, señor. Por suerte. Y tantas acepciones que tiene el vocablo castellano. Incluso podría decirlo elegantemente, de madriguera, señor. De madriguera, sí, señor. Comenzó en Servimac la temporada de carrocerías a solo 990.000 en Hyundai Camiones y Buses para la línea Mike T HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotícelo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. ¿Tomamos contacto con Iván Navarro? Pero por supuesto. Ya, señor, porque se viene también importante lo que hace Plan Estadio Seguro, señor. Sobre todo para estas dos semanas, Deportes Puerto Montt va a jugar no solamente con el rival de turno, sino que también con las autoridades de gobierno, que a propósito hoy día andan por acá algunos. En este caso, Estadio Seguro va a ser la que va a estar a cargo prácticamente de ir de la mano con Deportes Puerto Montt, tanto esta semana con Santiago Morning como claro, la próxima con Colo Colo. Así que esta semana se van a ver más que nunca la gente de Estadio Seguro con los dirigentes y los representantes. Son dos partidos de alta convocatoria. Me parece que ya tenemos audio con Iván Navarro, porque van a sostener una reunión, me parece que... Reunión tras reunión va a ser eso. Sí, no, y me parece que ya se ha cumplido también un trabajo de largo aliento con Plan Estadio Seguro, y que acá, al menos en Puerto Montt, estimados auditores, se ha trabajado muy bien. Iván Navarro ya está en línea, agradeciendo a Iván el enlace con la Onda Deportiva de Radio Sago. Luis Avendaño, Rafael Guaitero, te saludamos como siempre. Viene la reunión de coordinación, ¿quiénes son los invitados, los llamados? ¿Quiénes son los actores principales ahí y cómo se está preparando todo ello? Iván Navarro, bienvenido a la Onda Deportiva. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. ¿Me escuchas bien? Muy bien. De 1 a 10 te escucho 11. Sí, muy buenas tardes y saludar a tu panel, ¿no es cierto? Por mantener este contacto y también por mantener informado a la hinchada que va a acudir a los dos encuentros deportivos. Nosotros tenemos reunión de coordinación el día jueves. El día jueves a las 15:30 horas tenemos reunión en la gobernación provincial para ver exclusivamente, ¿no es cierto?, los dos encuentros deportivos, pero cabe señalar que el que más hoy día tenemos más cercano es el de Santiago Wander, que también tiene sus complejidades, así que estamos trabajando en dos bandas, como se dice. Claro, oye, y a partir de ahí, Iván, como Plan Estadio Seguro, ¿ustedes ven cuánto público? ¿Quién determina eso? ¿Carabineros? ¿Lo determina la gobernación? ¿O el mismo club plantea? ¿Cómo es? Queremos saber desde el interior también cómo se rige en parte este ordenamiento de preparar el espectáculo. Sí, son trámites administrativos que realiza el dueño del espectáculo. El dueño del espectáculo, en este caso Deportes Puerto Montt, ¿no es cierto?, que hace una propuesta de partido que ingresa a la gobernación, y en esa propuesta de partido indica la cantidad de público que solicita para ese encuentro puntual. En este caso yo desconozco la cantidad de público que está solicitando para Wander, pero me atrevería a decir que son sobre las 5.000 personas, por lo que he conversado con algún dirigente de Deportes Puerto Montt. Y de acuerdo a eso se le hace la exigencia, ¿no es cierto?, en cuanto a cuántos validadores de entidad tienen que para efectos de control de identidad, ¿no es cierto?, de validación de las personas que se encuentran con prohibición de ingreso al estadio, ¿no es cierto?, y también la cantidad de guardias que se solicita. Va a depender de la cantidad de aforo que solicita el club. El aforo, recordemos que no lo solicita Estadio Seguro. Ya. Nosotros solamente hacemos el tema de la protección para los asistentes. El aforo se instala o en este caso lo solicita el club. El club solicita el aforo. Ellos ponen el aforo. Y de acuerdo a eso se le hace la exigencia, de acuerdo a la ley, de la cantidad de guardias, como te reitero, y la cantidad de validadores. Muy bien. Luis Avendaño, ¿quiere conversar con Iván Navarro? Hola, Iván, buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Iván... ayer o antes de ayer, no me recuerdo cuándo, conversamos con la gerencia de Deportes Puerto Montt y ellos nos comentaban de que pretendían pedir para este partido con Santiago Wanderers 7.500 personas. Eso era el aforo que ellos querían pedir, pensando en que van a ir aproximadamente unas 5.000 personas, contando la gente que va a asistir también por parte de Santiago Wanderers. Eso ustedes ya lo tienen, obviamente tienen los estándares por cantidad de personas que van, las peticiones que ustedes van a hacer al club, ¿no es cierto? Sí, mira, si el aforo es de 7.000 personas como lo solicitan ellos, y si en el día del encuentro llegan 5.000 o 6.000, nosotros trabajamos con las 7.000 que nos dice el club, ¿ya? Claro. El aforo, independiente de la cantidad de público que llega al estadio, nosotros trabajamos con las 7.000 o 7.500 que tú me indicas. Sí. Que vuelvo a retirarte, yo desconozco el aforo que está solicitando el club para Santiago Wander, pero... Eso es lo que nos dijeron a nosotros, por lo menos. Perfecto. Y de ahí, obviamente, como le decía Rafael recién, también vamos a solicitar la cantidad de guardias sobre las 7.500 personas. Independiente que a lo mejor en el estadio lleguen 5, lleguen 6.000 personas, nosotros trabajamos con el aforo total que nos solicita el club. Con esta cantidad de personas, que es poco normal, digamos, porque por lo general, ¿cuántas personas van? 3.000 personas aproximadamente, ahora que se está apostando al doble. Ustedes tienen, para empezar, a Deportes Puerto Montt, en esta instancia, en estas dos semanas, viene la parte administrativa más dura, digamos, y también para ustedes de fiscalizar estos dos actos, digamos, porque tanto Santiago Wanderers, que no es un equipo, digamos, de primera división, pero tiene problemas con su gente, con la barra, y tanto Colo Colo, son, digamos, en el último tiempo las más grandes cantidades de gente que van a asistir al estadio. Entonces, también es una prueba para ustedes, creo yo, ¿no? Sí, como bien dice Luis, si usted hace un recuerdo, ahí el panel se hace recuerdo, nosotros ya tuvimos la ocasión de Santiago Wander en una ocasión, ¿no es cierto? Exactamente. En el Chinquihue, nosotros hicimos un trabajo preventivo, ¿no es cierto?, en conjunto con las policías, porque esto es no solamente la protección de los asistentes en el desarrollo del encuentro, sino que antes, durante y después. Por eso es que el trabajo preventivo por parte de Carabineros en carretera, en los espacios públicos de la ciudad, donde se aglomeran algún tipo de hincha, esa es netamente labor policial. Nosotros nos abocamos, ¿no es cierto?, al perímetro del estadio, donde también le exigimos a Carabineros los controles preventivos de identidad, de manera de prevenir cualquier hecho que pueda suceder. Personas bajo la influencia del alcohol, personas también bajo la influencia de alguna droga, ¿no es cierto?, que hemos detectado en el estadio. Entonces son todos esos trabajos preventivos que nos hacen nosotros trabajar, ¿no es cierto?, en planificar lo que va a ser el encuentro con Santiago Wander, que más o menos va a ser similar a lo que se puede establecer con Colo-Colo. Con Colo-Colo van a ser otro tipo de exigencias, porque también tenemos que ver los accesos, ¿no es cierto?, cuántas puertas se van a abrir, por dónde va a entrar la gente de butaca, por dónde va a entrar la gente de tribuna. Ese es todo un sistema que tenemos que verlo de aquí, ¿no es cierto?, a lo que resta para el 9 de junio, pero vuelvo a reiterarte, este va a ser como una prueba, que vamos a tener con Santiago Wanderers, que más o menos la planificación es casi similar a con Colo Colo. Un ensayo general, en definitiva. Correcto, así que vamos a... Vuelvo a reiterarte, nosotros la vez pasada con Santiago Wanderers mayores problemas no tuvimos, porque el trabajo realizado por la parte policial y lo planificado por nuestra gobernadora, ¿no es cierto? Fue fantástico el trabajo, resultó todo un éxito, no tuvimos mayor problema, por ahí algún detenido bajo la influencia del alcohol, pero más allá de eso no tuvimos mayor problema. Iván, el día sábado, por lo menos, no sé cómo estará haciendo la barra de Deportes Puerto Montt, si tienen autorización para entrar bombo y todas esas cosas, pero por lo general la gente que viene de afuera también vienen con estos especies de chinchineros y tipo de orquestas varias. ¿Eso lo tienen que visar quién, ustedes mismos o alguien más? A ver, cuando las personas ingresan a algún tipo de elemento de animación, como tú señalas, murga, bombo, incluso los lienzos, todas las personas que manipulan algún instrumento para ingresar al interior del estadio, ellos tienen que adjuntar una solicitud notarial, ¿no es cierto?, donde especifica el escrito por parte de ellos el instrumento que van a manipular y que su comportamiento va a ser ejemplar dentro de antes, durante el encuentro de partido y después del encuentro de partido, vale señalar. ¿Eso después del partido equivale a cuánto? En algún momento leí por ahí que eran como 2 horas o algo así, ¿o no? Posterior. Exacto. Al término del... Exacto. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y por qué viene especificado la persona? ¿Qué es lo que... ¿Ya? ¿Para qué colocan el...? ¿Por qué? Porque en algunas situaciones nos ha ocurrido con otros colegas de otras regiones que en algunas barras se empiezan a pelear quién toca el bombo. Y ahí se producen problemas. Entonces, ¿qué pasa? La policía dice, a ver, ¿quién está autorizado para tocar el bombo? No sé, pues, ¿Juanito Soto? Ya. Don Juanito Soto es el encargado de manipular bajo el juramento, reglamento que tiene. Ahora, si ellos incumplen y tocan... Por poner un ejemplo, si el bombo es tocado o manipulado por otra persona, ellos incurren en una infracción, donde Carabineros le cursa la infracción, que va a juzgado policía local por incumplimiento de resolución. O sea, ¿no? Es clara y tácita la ley ahí. O sea, acá entre quién toca, Rafael Guaitro o Luis Avendaño, uno de los dos nomás, el que está inscrito. Exacto. Ya. Exacto. Por eso se individualiza y se responsabiliza a una persona ante cualquier situación que tengamos de desorden al interior de las gradas. La gente de Wander, generalmente, no solamente Wander, sino que todos los equipos que vienen de afuera, generalmente ellos ya traen su solicitud, ¿no es cierto? Lo canalizan ante el club local de Deportes Puerto Montt, nos canalizan los oficios notariales de cada hincha que viene de visita, y en este caso no me quepa la menor duda que Wander va a traer algún tipo de elemento de animación que va a ser canalizado a través de la reunión de coordinación, que lo más probable es que lo tengan su poder Deportes Puerto Montt, porque así se canaliza. Uh-huh. Y nosotros vemos si lo autorizamos o no. Perfecto. ¿Ya? ¿La reunión es cuándo, Iván, definitivo? Recuérdamelo una vez más. Mira, tenemos dos importantes reuniones que sería importante que usted estén presente a lo mejor. ¿Ya? Nosotros tenemos una que es el día jueves. Este jueves a las 15:30 horas, para ver en primera instancia el partido con Santiago Wander. ¿Dónde es la reunión? Eso es en la Gobernación Provincial. Gobernación, ya. Perfecto. Y después tenemos una visita inspectiva al estadio, que va a ser el día 3 de junio, en conjunto con la Gobernadora Provincial de Llanquihue, ¿no es cierto?, que va a ser una visita inspectiva para el encuentro con Colo Colo, donde se va a ver el tema estructural, se va a ver algún tema de puertas que vamos a habilitar para el ingreso del público asistente, vías alternativas en cuanto al tránsito. Todo eso lo vamos a ver el día 3 de junio en la visita inspectiva que van a realizar nuestra autoridad administrativa, en este caso la gobernadora, en conjunto con Deportes Puerto Montt y Carabineros de Chile. Perfecto, vamos a estar en la reunión ahí, vamos a tomar impresiones también de la reunión de este jueves, ¿verdad? jueves 15:30 horas empieza lo que es la coordinación, y ahí donde hacen llegar las propuestas. Ya. Se analiza la propuesta del encuentro deportivo de acuerdo al aforo, las exigencias que se le hacen, y lo que me mencionaba Luis recién, se va a ver también las autorizaciones por parte de los barristas, qué tipo de elementos de animación quieren ingresar y si cuentan con sus respectivas autorizaciones notariales. Muy bien, señoras y señores, hemos estado en diálogo. Gracias una vez más a Iván Navarro. Iván, vamos a estar en contacto muy pronto nuevamente para que vayamos refrescando la información a medida que se acerquen estos dos grandes eventos y al buen trabajo que ustedes están realizando ahí en equipo. Gracias, Iván, por estar en la onda deportiva de Radio Sago. Bueno, Rafael, quedo a tu disposición cuando lo tienes conveniente, y a medida que vayamos acercándonos a los encuentros deportivos de Wander con Colo Colo, si hay algo más que te pueda aportar, encantado, para usted, ¿no es cierto?, para su programa y para el hincha, para que vaya con tranquilidad al estadio. Excelente, un abrazo, que tenga buenas tardes, Iván. Muy bien. Hemos dialogado con Iván Navarro. ¿Tendrá algo que ver con el senador o no? No, yo creo que es... Alcance nombre, no, yo creo. No sé. Alcance nombre, no. ¿Sí? Oye, se viene. Vamos a estar ahí, Luis Avendaño, en la reunión, ¿ya? Porque es importante ahí de informarse también, como decía Iván Navarro, de primera fuente. Hay que hacerle las pesquisas a esas reuniones. Exactamente, Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y también removibles. Convenios con empresas e instituciones, obteniendo hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408. Teléfono contacto 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Comenzó en Servimax la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos en Hyundai Camiones y Buses para la línea Nexity HD65 y HD78. Ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. La Ferretería Paredes tiene para usted ofertas diarias en planchas USB, Norway, aceite, pintura, spray, alta temperatura, pegamento industrial, detergente industrial y todo para la calefacción de su hogar en Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Corretaje del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425. Redondeamos el tema y después pasamos a lo que tenemos de información del básquetbol. Claro, porque viene la programación y mucho, pero mucho más. Luis Avendaño Loaiza, es un trabajo, tiene que ser bien musculoso también para que no hayan problemas. Este es un estadio que va a reunir varios miles de personas y no es como controlar 2.000 a sobre 5.000. Claro, como le decía a Iván, la gente de Deportes Puerto Montt va a pedir un aforo de 7.500 personas, pensando en que van a llegar 5.000 para el partido de esta semana. Seguramente la normativa o el bosquejo o la fórmula que tienen ellos ya lo tienen más que asumido. Bueno, el gerente ya en programas anteriores explicó él lo que espera, cuántas personas tener para cortar tickets, guardias, seguridad, todo eso ya lo tienen. Exactamente. Ya lo tienen totalmente cubierto. Ahora, ¿qué queda? Informarnos nada más a las autoridades. Pero lejos de eso, en realidad, Rafael, yo creo de que esta pompa, esta chaya, este cotillón que están bordeando estos dos encuentros, aleja un poco la mirada de lo que está pasando dentro de la cancha, porque yo sigo pensando que Deportes Puerto Montt tiene un problema, digamos, de fútbol no sé si importante, pero preocupante por lo menos, porque este partido con Santiago Wanderers va a ser el partido donde le va a desnudar todas las falencias. Porque si bien es cierto, jugamos ¿con quién jugamos? Con Santiago Morning, sí. Pero a comienzo de campeonato. Y le ganamos por un gol, con un gol en la hora. Sí. Entonces, con Cobreloa también jugamos a mediados de esta primera etapa, jugamos allá y también perdimos. Con Barnechea, si mal no recuerdo, creo que empatamos. No, perdimos igual. Con Copiapó, acá, ¿cómo anduvimos? Empatamos. Y con Temuco le ganamos. Y con La Serena le ganamos también a última hora. Claro. Curiosamente, y Temuco a última hora. Contra Temuco y contra La Serena le ganamos a última hora esos encuentros. Y después estamos nosotros. Entonces, este partido, yo creo que ya con un equipo de Santiago Wanderers que está aceitadito y está funcionando bien esa maquinita, vamos a toparlo con un rival que no está para pelear, digamos, esta liguilla a la que, por lo que yo estoy viendo, estamos apostando. Claro. Sino que Santiago Wander está para pelear, subir a primera división de una sola vez, peleando el primer puesto con Cobreloa. Con Cobreloa. Enzo Gutiérrez también es el otro delantero que tiene. Claro. Entonces, me parece de que este partido va a ser clave para Deportes Puerto Montt. Uno, para saber cómo va a terminar el campeonato. Dos, saber en qué puesto está flaqueando Deportes Puerto Montt. Y tercero, verificar que lo que se está haciendo está bien o no. Claro. Porque este partido con Santiago Wanderers va a definir quiénes son los jugadores que se van a ver perjudicados para el siguiente parte del campeonato. ¿A quién van a traer para que le comience a apurar su estadía en la titularidad? También, por ejemplo, el cuerpo técnico, si le va bien o le va mal, tienen que entender de que ya los ojos están puestos sobre ellos, porque si la dirigencia está apostando a llegar y ganar algo o postular a llegar a una liguilla, este partido no se puede perder. Yo creo que con el equipo que tiene, con el equipo que se contrató, con los jugadores, no deberíamos, mire lo que voy a decir, achaplinarnos en las últimas fechas. ¿Por qué digo? Porque en la historia de Deportes Puerto Montt, que no hay, digamos, prueba exacta, pero siempre anduvo rondando que en el partido con Unión Española el Pillo Vera tiró al equipo para atrás. Comentario no solamente de pasillo, sino que tú lo escuchabas de algunos, incluso de algunos dirigentes. ¿Por qué? Porque yo comentaba la vez pasada igual de un equipo español que no quiso subir porque iban a perder la pega. Y aquí en Chile no están las pruebas contundentes para decir, no, así es y tal equipo, pero entras a la sospecha. Y a veces con el equipo que tienes, si tú vas ganando cómodamente 3-3, no te dejes empatar tan fácil. De repente es muy notorio. Es como el mal boxeador, y esto se da en Chile y en otras partes, el mal boxeador cuando te ofrecen un buen pozo, ya, pero aguanta dos rounds y al tercer round o al segundo round se bota, incluso sin que le pegue. ¿Ya? Te caes porque te tiraron un combito y terminó. Pero me parece que acá, con el equipo que tiene Deportes Puerto Montt, debería pelear arriba. Entonces, el equipo que pare Deportes Puerto Montt va a tener que ser aguerrido. Hay un jugador que corre harto, pero que no lo encuentro contundente. Es muy limpio para jugar. Es súper. ¿Ya? Limpiecito para jugar, pero no sé, me da la impresión que no es un jugador de peso como para definir un partido, como para entrar fuerte ahí a luchar. Un buen obrero. Claro. Más me gusta, si tengo que elegir entre los dos medios correcaminos, me gusta este chico Bustamante. Porque va al choque, porque quita la pelota, porque va. Pero súper, o es demasiado limpio, pero no. Me parece que no va a trascender en ese puesto más que jugar ahí, desplazarse ahí. Pero no es un tipo que va a abrir brecha y va a encarar arriba. A no ser que acá se descuelgue de eso, baje a la superficie de la tierra y haga un buen partido. Luchito Avendaño, pasamos rápidamente a conocer lo que concierne al baloncesto. Se nos va el programa. Hoy ya son las 10 para la... Sí, se nos fue increíble en el día de hoy. Nos van a perdonar los amigos del básquetbol, pero lo vamos a dar así de la pasada. En Serie Sub-17, agradezco a Eduardo Binder. Ya Serie Sub-17, la tabla de ubicaciones, Sub-17, los dos primeros puestos nomás, ¿eh? Primer lugar en Sub-17, Club Deportivo Social Osorno. Los Pumas de Puerto Montt, bien, segundo lugar. Club Deportivo San Francisco, en serie sub-15, primer lugar. Osorno también, el segundo lugar, Club Deportivo San Francisco, y tercero Los Pumas. La sub-13, primer lugar Osorno, segundo el Club La Unión, y tercero Los Pumas. No es mala la ubicación, el Luchito Avendaño, de estos muchachos que están sacando la cara también. Ahora la Liga Saesa, tabla de posiciones en la primera división, la tenemos acá. Primer lugar el CED, segundo Las Ánimas, tercero el Club Deportivo de Puerto Varas, cuarto Castro, quinto Escolar Alemán, sexto el ABA Ancud, séptimo Español de Osorno y octavo Club Deportivo Valdivia. En la segunda división, zona sur, primer lugar Club Deportivo Osorno, segundo los Pumas de Puerto Montt, tercero Seb Purranque. Va bien los Pumas, felicitaciones. ¿Sí? Muchachos, están funcionando bien los chicos de los Pumas. Seguramente van a seguir estando en la misma senda, porque es lo que más o menos están esperando ellos. Primero hacerse fuerte en las bases y después en el primer equipo. Pero si eso va de la mano y lo están haciendo bien, seguramente van a seguir con la misma senda para ganar lo que queda de este campeonato. Sí, mañana vamos a tener... Cambiamos el día, ¿no? Claro, mañana vamos a tener a primera hora los amigos del CEP, ¿te parece? ¿Sí? Ya. Y después va a estar con nosotros Oscar Robe. Ganaron 71-51 el fin de semana, el adulto. Bien, ¿le fue? Sí, señor, sí. Alemán de Puerto Vara. Sí. Así que está bien, estamos bien. Los que perdieron fueron Puerto Varas, el CDSC, sí, de Puerto Vara. Es más largo 70, que Domingo Sin Plata, claro, señor, el nombre. 70-78, y obviamente el partido con Valdivia está ese dependiente, ya, con Ancu. Bien. Así que está bien. Mañana vamos, complementamos más, Luchito, sí, claro. En la parte final, solamente a manera de información, hasta hoy se venden las entradas para el hincha fiel. Ese que escaneando su, digamos, su carnet, obviamente tiene derecho a comprar una entrada a precio rebajado, una segunda entrada a precio normal y hasta una tercera. Le doy una información de último minuto que la envían desde los teletipos de lo informativo de la Radio Sago, informando primero. Ya, cuéntame. Dice de que acaba de salir el parte médico de Valdivia, dicen, de Jorge Valdivia. Dícense. Sí, y tiene un pequeño desgarro miofacial, que por lo menos tiene para 2 semanas. Por lo tanto, no estaría para el partido con Deportes Puerto Montt, ni tampoco el partido zurdo de ¿quién? El zurdo de Paredes. Pero Paredes va a venir, señor. Si acá se le quiere mucho porque jugó acá. Sí, sí. Ojalá que venga. Por último, para que se saque foto con la gente. Y no aparte que como jugó acá, yo sería de la idea que lo trajeran para darle un reconocimiento, una camisetita. Llegó lejos Paredes. Cuando, a pesar que no lo quería, pero... No, el técnico de aquel entonces, que no recuerdo el nombre en este momento, no lo quería porque incluso a mí me dijo, no me gusta ni cómo corre, es muy... ¿Y dónde llegó Paredes? Por eso un amigo relator dice... Total, si se va a retirar del fútbol, tráiganlo, le claro, dan su diploma y listo. Exactamente. Estamos, señoras y señores, ya casi culminando nuestro programa. Agradeciendo a Sebre Mac. Hyundai Camiones y Buses comenzó la temporada de carrocerías a solo 990.000. Línea Mecti HD65 y también... HD78, ingresa a HyundaiCamiones.cl y cotízalo ya. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Ven a Servimac Puerto Montt. El torto paso tampoco viene, está en la selección. No, ese tiene que estar ahí en la selección. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamientos, limpieza, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles. Convenio con empresas e instituciones. Obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes. Urmeneta 405, oficina 408. Fono contacto 99-853-3223 aquí en Puerto Montt. Corretajes del Valle. Venta de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425. Gracias a todo el mundo por haber estado compartiendo con nosotros. Nos retiramos, Luis Avendaño Loaiza. Para... solamente nos retiramos para volvernos a encontrar mañana. Mañana, si Dios quiere, sí, señor, sí. Vamos a estar acá. Reitero, al comienzo con algún dirigente del CEP. Con la gordita naranjita. Sí, señor. ¿Cómo le dice Carlos Barriento cuando relataba a Carlos Barriento? Porque Carlos es ahí mi buen brazo derecho, ¿ya? Buen relator también. La gordita cachipurri, le dice. La gordita cachipurri. Sí, la gordita cachipurri. Saludo ahí para el municipal que más trabaja. Incluso nos envió buenos datos también acá. Jorge Paredes, mañana vamos a conocer, Jorgito, de lo que se viene. Parece que, como dice un folclorista, decía, hay mocha, me parece, hay boxeo. Vamos a tener, dice, una velada de boxeo. Lo acaban de confirmar. Y la Arena Puerto Montt será una velada internacional. O sea, ¿no había otro que había pedido la arena o no? Ah, ese no fue autorizado. No. Le dijeron next. Caminando y esta no velada, había. Esta velada internacional, de seguro lo transmitimos por algún lado. Me parece muy bien. Nos vamos. Nos vamos, señoras y señores. Ya viene la tarde espectacular de Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. Aquí viene el Hyundai HD75 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de baranda por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5, contigo para siempre. Crédito Osorno. Tenemos los mejores vehículos usados para usted. Camionetas 4x4, auto sedán, city car, crédito directo, atención especial a agricultores con y sin DICOM. 50% de pie y saldo en 24 cuotas. Llámenos al fono 642-250098. Autocrédito Osorno, donde usted llega a pie y se va en el mejor vehículo.